Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Asamblea. Damos inicio a esta tercera asamblea por Radio 12. En el programa de hoy vamos a tener como invitado a Leonel Barlotti de Cómplices de Algo, Silvia Rocha de La Fragua y Maxi Brosman de La Botica de San José. En este caso, con nuestros tres invitados vamos a dialogar y discutir la situación de los espacios culturales. Sabemos que en todas las ciudades, por lo menos en estas tres que estamos mencionando, pero es una iniciativa que va creciendo, van surgiendo espacios culturales, centros culturales en los cuales se van desarrollando talleres, espectáculos, donde el vecino se puede acercar y adquirir diferentes cuestiones culturales que en otros espacios no existen. Lo que vamos a hablar con nuestros invitados es, bueno, cómo se desarrollan estas tareas, cómo es la situación de la gestión, la relación con el Estado, cuál es la política cultural que tienen las ciudades y obviamente cuál es su intervención y su acercamiento al conjunto de la sociedad, porque, como sabemos, todos estos espacios son espacios abiertos a la comunidad. Asamblea, un programa donde Colón debate. Hoy, como decíamos, con tres invitados, Leonel Barlotti, de Cómplice de Algo, de Colón, ¿sí? Tenemos a Silvia Rocha, de La Fragua, de Villa Elisa, y Maxi Brosman, de La Botica, de San José. Así que con invitados extraterritoriales, pongámosle, ¿no? Hola, buenas noches, Rodo. Bueno, gracias por la invitación. Yo por ahí voy a ser hoy el representante de la ciudad, pero acá tanto Silvia como Maxi nos conocemos hace rato, así que prácticamente son locales también. Bien, sí, esa es la idea. Una cosa que va surgiendo en las diferentes asambleas que vamos realizando por la Radio 12 es esta idea de la microrregión. Hay un grado de integración que es bastante alto, digamos, y uno lo va viendo en diferentes instancias. En el programa anterior discutíamos el problema de la basura, la situación de la basura, y casi toda la discusión de la solución final giraba en torno a cómo se integraban las tres ciudades, incluyendo en ese contexto a Ubajay, para una solución. Y acá vamos a otro plano que parece completamente diferente, que es el de los espacios culturales. Y bueno, esto que dice Leo, ¿no? Son caras que uno ve cuando va a los espacios culturales, son espacios comunes. Así que bueno, sean bienvenidos. No sé si quedan algunas palabras. Gracias por la invitación. El mate rico. Está bárbaro. Bien. Viene Marco. ¿Algo para decir, Silvia? También, muchas gracias por la invitación. Re contenta de estar acá con los compañeros y colegas. Bueno, es muy amena la mesa. Hoy, digamos, en la reunión de preproducción, si no suena muy grande decirlo así, Nerina, ¿sí? Hacíamos una serie de algunos ejes para ordenar la charla, ¿no? La discusión. Y lo primero que nosotros nos preguntábamos era ¿qué ofrecen los espacios culturales que no ofrecen otros espacios, digamos? O dicho al revés, ¿por qué surgen los espacios culturales? ¿Si surgen por una necesidad? ¿O por qué? Yo creo, sí, totalmente. Sí, la realidad es justamente. Creo que en el 99% de los casos los centros culturales del país, vamos a hablar a nivel nacional, sacamos de la región, es por una cuestión de espacios, porque es una manifestación cultural o alguna actividad se hace en un lugar determinado donde podés quedar afuera por un pensamiento político, por no tener un dinero para pagar un alquiler o porque no te sirve la distancia, y armás algo acorde a lo que vos necesitás, con un grupo de gente, lógico, que está en la misma situación. En el caso de La Botica surge desde una peña que se hacía en un pub de la Plaza de San José y un grupo de teatro que funcionaba en el viejo cine Urquiza. Los dos quedan sin espacio y surge La Botica, por ejemplo. Claro, digamos, la gente a priori con la que se organizan los espacios culturales, gente de los mismos pueblos, de las mismas ciudades, que está orbitando, pero que le falta un espacio físico. Sí, ¿no? Sí. En caso de La Fragua, más que como una necesidad, surgió como una inquietud, digamos, de un par de personas que, bueno, fueron transmitiendo una persona de Villa Elisa que se mudaba de Córdoba a Villa Elisa nuevamente a vivir a su pueblo, traía esa inquietud de formar un espacio de comunicación, y bueno, esa inquietud se juntó con la necesidad de expresión que decías vos, Maxi, por ahí, y bueno, y se nos fue presentando el camino, ¿no? hasta lo que somos hoy, ¿no? Nuestra realidad. Uh-huh. De que hoy tal vez variaste, cambiaron algunas cuestiones, pero... Sí, que vas mutando, es lógico que vas mutando. Uno arranca con una realidad y con una edad donde pasan los años y la realidad también cambia por los años y por una realidad del país. Uno también tiene que acomodar a los contextos. Y lógico, sí, uh-huh. Sí. También cambia porque, bueno, el yo creo que la leña... son las personas, entonces las personas somos todas distintas, sí. y nuevos, bueno, nuevos elementos en juego, claro, esa fórmula. Interacción trae nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos pensamientos. Leo. Sí, en el caso de Cómplices, bueno, nació justamente por una necesidad, en este caso del grupo de teatro de adolescentes que yo armé cuando me vine a vivir a la ciudad, que planteaban no tener un lugar de esparcimiento como un centro cultural. No había centros culturales en Colón que ofreciera una diversidad de opciones. Entonces, bueno, desde estos chicos y desde su interés y desde su energía es que surge la idea de armar este centro cultural. Y como muy bien decían acá los compañeros, es tal cual, o sea, y eso a lo largo de estos 6 años se ha ido modificando. Ya sea de las personas que integran o dejan de integrar la comisión directiva, o los talleres, o los artistas que nos visitan, va haciendo que todo el tiempo nos estemos modificando, replanteando y redescubriendo. Creo que algo muy valioso y que lo tenemos todos los centros culturales seguramente, es la reflexión crítica sobre las propias prácticas, ¿no? El poder estar observándonos todo el tiempo y creciendo a través de eso. Está bien. Bien, y hoy más o menos cuánta gente le están llegando en Cómplices y bueno, después en los diferentes espacios. Mirá, lo que pasó este año, como decía Maxi muy bien recién, la situación del país cambió. Y eso es innegable. Nosotros cerramos el año pasado con un cupo de alrededor de 100 alumnos o más, y este año arrancamos con un cupo de 40, lo cual hizo muy complicada la posibilidad de sostener el espacio, pero bueno, por suerte pudimos compensar con eventos y otras clases de actividades lo que antes era el fuerte de Cómplices de algo, que eran los talleres. Hoy por hoy se movió hacia otro lado. Sí, tal cual, lo mismo en la botica. También terminamos con un cupo de 100 y pico de alumnos y hoy estamos no más de 50. Y no es que se modificó mucho el valor de las cuotas, porque ahora obviamente tenemos siempre que cobrar. Estamos tratando de que las cuotas sean bajas. Lo más bajas posible, pero no da. Enviar además porque bueno, la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con talleristas, claro. Eso se autosostienen. Exactamente. Entonces es difícil ese tema. La Fragua por ahí tiene un panorama más amplio porque tenemos como varias áreas, uh-huh. ¿No? Tenemos un aula satelital. La Fragua tiene mucho más años. Sí, también. Hay que recalcar eso también. Claro. Los también es que bueno, 13 años, ¿cuánto hace que están? Y nosotros empezamos en el año 2002, las primeras actividades. Sí, y bueno, y después apareció ese edificio, que nosotros estamos ubicados en un edificio que es histórico, en Villa Elisa, que era el Colegio Nacional, entonces uh-huh. Eso también generó como una pertenencia de la gente, ¿no? Totalmente. Y bueno, y una tarea en conjunto con los dueños del edificio, que es la cooperadora de la escuela normal. Claro. Que cuando ese colegio quedó en desuso, bueno, quedó ahí. Entonces, bueno, es como que tenemos varias puntas y como ustedes, por ahí el fuerte de ustedes los talleres, nosotros tenemos así fuerte talleres, pero de otro lado, los centros jubilados que vienen ahí, claro. El centro saboyano que figura ahí. Que funciona ahí también, el Instituto de Becas de la provincia, claro. Que funciona ahí, lleva mucha gente, o sea, es un lugar que se usa mucho, ¿no? Sentimos muchísimo este año la cuestión de los talleres, Claro. Y lo difícil que es hacer ese sostenimiento, ¿no? Claro, justamente, bueno, la pregunta casi que decantaba a esta primera pregunta que le hacíamos era cómo se gestiona, ¿no? Y ahí parte de lo que vos estás contando es una realidad. La realidad de ustedes también en San José, en La Botica, tienen un espacio físico más o menos permanente de hace año. Uh-huh. Y a su vez, cómplices de algo, con motivo de su sexto aniversario, pareció una compilación de edificios por donde había ido pasando, donde había ido creciendo, pero aún faltando un espacio propio, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve ese problema? Claro, lo que nos vino a pasar, esta es la tercera casa en la que funciona cómplices de algo. De hecho, nos estamos pensando seriamente empezar a autodenominarnos como un espacio cultural nómade. Porque no sé si se resuelve o si lo vamos a poder resolver nosotros. Quizás de acá a un tiempo los futuros cómplices de algo tengan alguna idea un poco más clara. Porque bueno, por el momento lo nuestro funciona pagando un alquiler. Igualmente ahora estamos atrás de la personería jurídica para ver si a través de algún subsidio o podemos por ahí encontrar algún lugar donde quedarnos un par de años o algún lugar más permanente. Pero creo que tiene que ver con esto que decía la flaca recién, ¿no? Por ahí la experiencia de muchos años te permite generar pertenencia. Lo que por ahí le falta de alguna manera a nuestro espacio es eso, digamos, no terminó nunca de pertenecer a ninguno, a un barrio, porque cuando la gente del barrio lo está empezando a encontrar, a usar, nos mudamos a otro. Entonces, como que por suerte tenemos a gente de cada barrio en el que estuvimos que nos sigue acompañando, digamos. Estamos en Colón, o sea, son 5 minutos de un barrio a otro, no es que estamos hablando trayectos demasiado largos, pero bueno, y al mismo tiempo mucha gente que en ese traslado de barrio se pierde, claro. Entonces, digamos, por eso está bueno a futuro encontrar un lugar donde permanecer, justamente. Bien. Que La Botica, a fin de año pasado tuvimos también estábamos con varios problemas, no solamente por una cuestión que sabíamos que íbamos a arrancar con mucha menos cantidad de alumnos, sino que se nos sumaba el alquiler. Nosotros hacía 3 años que estábamos acomodados en esa casa. También es una casa muy vieja, es la primer botica que existió en San José. Cuando entramos estaba muy desmejorada, estaba muy fea. Entonces fue el arreglo con los dueños, con la familia Varezo, estar durante 3 años acomodato, pero mejorar las instalaciones. A partir de este año empezamos a pagar un alquiler, pero por suerte la Municipalidad de San José, como a nosotros y a otras instituciones de la ciudad, nos da un dinero fijo por 9 meses, que con eso pagamos el alquiler de la casa y para los productos de limpieza, porque uno siempre dice pagamos el alquiler, y no es solamente el alquiler, son millones de cosas. El papel higiénico también tiene un valor hoy. Sí. Entonces siempre valió plata el papel higiénico. Sí. Así que, pero los gastos fijos por ahí ya los tenemos cubiertos bastante bien, y por eso son realidades, como decía Leo, realidades diferentes. Ellos tuvieron que hacer más espectáculos, más producciones, otro tipo de cosas para poder bancar el lugar. Y nosotros estamos con los talleres, se sumó gente nueva este año, la verdad que le dio un oxígeno distinto, sangre nueva al centro cultural, pero lo que no tiene todavía La Botica es esto de la gente no lo ve como una institución anclada en el centro de la ciudad todavía. Hay mucha gente que no entró ni sabe qué es La Botica ni nada. Un ejemplo, hicimos una vuelta a un festival a beneficio de una nena, había tenido un problemita cuando nació y había una urna en un escritorio a 7 metros para adentro de la puerta, y la gente nos daba la plata en la puerta para que nosotros vayamos y la pongamos en la urna. O sea, no entraba, ¿no es más significativo que eso? Claro, no entraba ni hasta la urna. Gente grande en el mayor de los casos. Pero, y tanto La Botica como Cómplice, como La Fragua, si los conocen, son lugares abiertos, hermosos, divinos, donde ahí podés pasar y está un nene aprendiendo guitarra, o chicos bailando, o haciendo teatro. Y es como que hay un mito de los centros culturales que no sé qué hay ahí adentro. No somos pokémones, no hacemos nada, ¿no? Y es difícil explicar es difícil explicar y a veces hasta da bronca tener que explicar lo que es un espacio cultural independiente, no lo pueden entender tampoco. Maxi, ¿cuáles son los prejuicios? Créeme que lo tenía anotado en la agenda como una de las posibles preguntas, ¿eh? Decir, hay como un mito, como vos decís, sí, sí. El problema de los mitos es que lo difícil de desterrarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál crees vos que es el problema? Porque digo, es tal cual cualquier persona que pertenezca o haya participado en un espacio cultural sabe que es así. Yo creo que es muy difícil entender, por ejemplo, yo le dedico mucho tiempo al Centro Cultural. Yo le dedico mucho tiempo, no solamente físico, de estar ahí, sino con la cabeza. Yo todo el día estoy con la botica en la cabeza, de que porque se perdió una llave hasta porque nos estamos produciendo algo desde la botica. Y no pueden entender, como yo teniendo mi negocio, mi familia, mi señora, estoy tanto tiempo ahí adentro. Si vos no entendés, si ya no me entendés desde ahí, es muy difícil explicarte todo. Es hablar otro idioma. Estamos hablando de dos cosas, no te puedo explicar. Yo sé que por ahí tenemos un aspecto que no es el normal, que no sé cómo explicarlo, ¿no es cierto, chicos? Porque vos lo ves aquel que está escuchando y entra, y vos decís, este es... Para el que está escuchando, sí. Yo te digo que yo te veo bastante normal. ¿No? Bueno, yo me siento normal, yo me veo normal. Sí, yo creo que prácticamente sos normal. Pero mi abuela, que falleció, pobrecita, no me veía normal con este pelito largo acá atrás y con dos aritos. Bien, y hay mucha gente que te ve igual. Y porque no te ve el tatuaje y ya sos un demonio. Claro. ¿Y qué pasa ahí adentro de ese centro cultural? ¿Cómo se quedan hasta las 12 de la noche una ensayando qué? ¿Algo? ¿Cómo? ¿Qué es una...? Ahora con tambores, para colmo. Por ejemplo, ahora estamos con la cuerda y vos tocás y te pasan por la vereda enfrente. Es difícil, Rodo. La verdad, lo que pasó este año también en el taller de artes integradas, que para niños... Uh-huh. Que tiene como 20 y pico de chicos que van al taller, que lo da Ezequiel y Eugenia. Hay abuelas que van ahora sí están yendo, porque van las abuelas a buscar. Bueno, eso nos pasó a nosotros, o sea que vos decís que primero nosotros con respecto a mostrarnos, claro. A la vincularnos en Villa Elisa, hicimos un trabajo así sistemático y permanente. Sistemático, nosotros invitábamos personas puntuales a contarles. Porque bueno, nosotros cuando se nos presentó el edificio de un momento para otro, el Colegio Nacional, nos pusimos a trabajar mucho en un proyecto, ¿no? ¿Qué vamos aparte a hacer? Un monstruo, porque que te ofrezcan ese edificio ya también es claro, como que te puede llegar a asustar un poco. Mirá que nos ofrecieron, o sea, pasando por la esquina y acá, este es el lugar, o sea, surgió así. Buenísimo. Realmente, porque nosotros ya éramos la fragua y hacíamos talleres y el cine ambulante, que fue nuestra primera actividad, ajá, que hasta hoy continúa. El cine ambulante, que una cooperativa nos prestaba el proyector. Yo con mi hijo me ayudó, hicimos la pantalla de la primera pantalla de tela de un ciclo que hoy tiene casi 15 años y nos vinculó con el Instituto Nacional de Cine. Claro. Entonces bueno, también porque somos todos distintos y nuestro grupo siempre se conformó por gente que espontáneamente quiso. Claro. Entonces, bueno, cada uno puso lo mejor de sí. El proyecto, bueno, un chico era maestro mayor de obras, armó todo ese proyecto y, bueno, realmente nosotros nos creímos eso desde el primer día. Claro. Porque cuando fuimos a la cooperadora le dijimos, mirá, préstanos este edificio 20 años que nosotros vamos a hacer tal y tal cosa, vamos a hacer un anfiteatro, vamos a cambiar esa puerta, vamos a hacer un espacio que se circula, vamos a bajar esos cielos rasos. Sin otra cosa que una idea, realmente, porque fue así, fue una idea que nos convencimos de eso. Claro. Hoy, 15 años después, muchas de esas cosas están hechas. El hecho mismo de lo simbólico del edificio que están ocupando ya da esta sensación de claro. Pertenencia, digamos. Entonces, bueno, también cuando uno aparece en cosas y trata de ser plural y hacer actividades, ¿no? Para los rockeros, los teatreros, sino los niños... En la fragua hay actividades y en general siempre hubo para todas las personas, claro. Mayores, nos pasa mucho siempre, digamos, lo ven como una cosa positiva, que a la fragua vos vas a escuchar música, llevas tu niño, o sea, nadie se siente discriminado, que por ahí eso en estas sociedades pasa, claro. Que algunos no van allá, algunos, entonces en un lugar donde vos podés ir con tu familia, si querés ir a escuchar rock, nadie te va a mirar mal si tenés 40 años y vas a escuchar rock. Claro. O si vas a ver teatro. Entonces eso fue por ahí lo que pasó y que se nos presentaron oportunidades que fueron significativas para Villa Elisa, el aula satelital, claro. que tenemos mucha gente que estudia y hace su carrera universitaria entera en su lugar, o hace una especialización, o entonces bueno, fueron cuestiones, un montón de opciones que se fueron acercando que al espacio se fueron acercando, pero bueno, también en base a un trabajo sistemático. Claro. ¿No? Porque nosotros hace 15 años que todos los lunes a las 21 horas hay mínimo 5 personas que quieren discutir sobre esto y quieren darse leña, bueno, a ese fuego que necesita un sueño. Claro. ¿No? Porque yo siempre digo que si vos no soñás, no si no hay un sueño, así sí, es que dice, tengamos ganas. Es creerlo, ¿no? Es creer lo que estás pensando. Que ahí cuesta mucho a veces creer lo que estás pensando. Sí, completamente. No, te iba a decir que ahí el cierre casi era decir que era ponerle fuego a la fragua, ¿no? Pero era como un lugar, bueno, era un lugar común. Es el nombre medio que surge de ahí también, de eso, ¿eh? Bueno, vemos por lo que ustedes cuentan, digamos que, bueno, San José, la municipalidad está haciendo un aporte que es fundamental, sí, sí, para poder mantener. Villa Elisa tiene una vinculación, sí, con también la municipalidad, digamos, sí, sí, por lo menos con la cooperadora de la escuela, lo cual ya es un paso. No, pero con la municipalidad también, porque nosotros el aula satelital empezó como un proyecto de la municipalidad, nuestro, en conjunto con la municipalidad, claro, y con una agencia de cooperación de Saboya. Claro. Entonces a partir de ahí hubo, si bien ese compromiso lo tenemos que remar y recordarlo, claro, todas, claro, las gestiones, ¿no? Porque cada 4 años, viste, que las, sí, cosas si hay en un este cambio país, y se caen, sí, abajo, que afortunadamente nosotros nos acompañan siempre y la municipalidad nos paga, digamos, nos da un subsidio para la antena. Antes era la antena del aula satelital, hoy, claro, es un mantenimiento que nos cobra, que sí, sí, es, sí, la empresa que nos provee todas las carreras, ¿no? Muy bien. Ese sostenimiento es lo que recibimos nosotros de, bueno, Leo, se cae maduro la pregunta, digamos. San José recibe un empujón, Villa Elisa otro empujón, y Colón no nos han cerrado, que no es poco. Bueno, no es poco. Hay antecedentes, ¿no? Claro, hay antecedentes. Sí, sí, sí. Entonces, no, en realidad también tiene que ver con una decisión grupal del espacio de ser autogestivos, uh-huh, justamente. Es muy difícil, y como lo decía Maxi hace un rato, no excluir a nadie, o no sentirte excluido a veces por una razón ideológica, política, ideológica. Entonces, por ahí, lo que siempre quisimos ser lo más abiertos posibles, y si vos... acá se confunden mucho las cosas. Nos dimos cuenta una vez que recibimos un subsidio de Nación, hará 4 años, que era un subsidio, eran 5.000 pesos por única vez, o sea, un monto ínfimo, era para llevar adelante un proyecto específico, pero bueno, unido a la charla sobre los prejuicios, el comentario o el inconsciente colectivo fue, sí, no, lo que pasa es que los de Cómplice de Algo son kirchneristas, y vas ahí, te quieren poner la bandera acá. Como eso, entonces bueno, a partir de algunas cuestiones como esas es que decidimos ser lo más autogestivos posibles. De hecho, no tenemos una relación directa con el municipio de Colón. ¿Por qué digo directa? Porque sí hay una relación indirecta, quiero decir, ellos saben que estamos ahí, nos hacen publicidad, digamos, cuando llega un fin de semana largo y tenemos un evento. Figuramos en la gacetilla de prensa de la Secretaría de Turismo, pero no tenemos una relación directa o de aportes económicos, uh-huh, ni demás. Pero bueno, y en cuanto a lo de los prejuicios, también la mayoría de los que conformamos, ahora ya estamos parejos, digamos que estamos mitad y mitad, pero cuando empezamos, la mayoría de los que conformábamos Cómplices de Algo, no éramos oriundos de Colón, y entonces eso también costó que el derecho de piso, claro, hubo que pagar el derecho de piso. E incluso hoy, te cuento algo que pasó hace 15 días y quizás, si no me equivoco, vos estabas, que empezamos a ensayar la cuerda de tambores y una clase la clase de candombe es de 7 a 9 de la noche. Una vez el profe nos pregunta si la puede hacer de 8 a 10 porque se le complicaba, no llegamos, le dijimos, ningún problema. Al otro día viene una vecina al medio de mala gana a decirnos que bueno, ustedes porque son todos hippies y al otro día no trabajan. Claro. Pero acá la señora de al lado no pudo ver la novela. Sí. Y vos decís, eran las 10 de la noche. No es todos los días. No es todos los días. Aparte, un taller de candombe que además hace un laburo de integración, de juntar a los pibes del barrio, ¿viste? O sea, otra cosa. Es la intolerancia. Es la intolerancia y el no saber, porque, digamos, sigue este prejuicio de que si sos actor, sos músico, sos pintor, sos hippie, sos sucio, no te bañás, claro, no laburás, te puedo entender que la gente pensara así hace 45 años, pero hoy por hoy, digamos, uno esperaría encontrarse con una sociedad un poquito más avanzada, ideológicamente, pero bueno, hay como de todo, como en todos lados. Por eso, la cuestión de los prejuicios también sigue muy fuerte. Y bueno, pero la idea es eso, como decía la flaca, es ahí estar constantemente derribando esos prejuicios para que más gente se acerque y se anime a entrar. Bueno, estamos con Leonel Barlotti de Cómplices de Algo, Silvia Rocha de La Fragua y Maxi Brosman de La Botica de San José. Estamos hablando sobre espacios culturales, la intervención de los centros culturales en nuestras comunidades y vamos a un corte y a escuchar una canción. Asamblea.